Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. Entonces es Navidad. ¿Y qué has hecho? Otro año se va y un nuevo año comienza. Entonces es Navidad. Yo espero que te diviertas. Para el cercano y el querido, para el viejo y para el joven. Una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Esperemos que sea bueno, sin ningún temor. Entonces es Navidad para el débil y para el fuerte, para el rico y para el pobre, para el viejo y para el joven. Feliz Navidad. Para el negro y para el blanco. Para el amarillo y para el rojo. Dejemos de pelear. Una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Esperemos que sea muy bueno, sin ningún temor. Entonces esta es Navidad. ¿Y qué has hecho? Otro año que se va y un nuevo año viene. Entonces, feliz Navidad. Esperemos te diviertas. Para el cercano y para el querido. Para el viejo y para el joven. Una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Esperemos que sea muy bueno, sin ningún temor. La guerra ha terminado. Si tú quieres, la guerra ha terminado. La guerra ha terminado ahora. Qué bueno. Merry Christmas o Feliz Navidad fue escrita por John Lennon a propósito de la finalización de la Guerra del Vietnam. Y evidentemente que se trata de una canción universal que nos asocia a todos, que nos vincula a todos, porque la Navidad es una celebración universal. Y la paz también. Por eso decíamos hoy, para aquellos que les gusta John Lennon, como a Hanoi, tantas canciones universales como que hacen llorar, que hacen evocar los sentimientos más íntimos de las personas, en los recuerdos para los familiares que se han ido, para los niños que han de venir, y también para todos los que están realizando tareas de trabajo en este momento o que están sencillamente escuchando el programa Justicia y Verdad a través de esta emisora. Del diccionario Espasa, Derechos Humanos, el derecho a la paz es la libertad que algunas constituciones recientes consagran entre los derechos colectivos y de los pueblos, o de tercera generación. Así, por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución colombiana de 1991 dice: la paz es un derecho, un deber obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Y el proceso de paz también que Colombia ha estado desarrollando, por cierto que queremos saludar a los compañeros que han constituido el año 2015 la Comisión por la Verdad en Colombia, y felicitar a todo el pueblo colombiano por haber logrado transitar la ruta hacia la paz y ya por fin detener la guerra que ha sufrido este pueblo por más de 50 años. Es nuestro hermano de aquí al lado, es nuestro hermano, es Colombia. Y ellos han sufrido en carne propia la situación terrible de una guerra que está ya dando la vuelta hacia la paz. Por eso es que en el concepto del proceso de paz, denominación coloquial de las conversaciones y negociaciones políticas entre las partes contendientes de un conflicto armado interno o entre los adversarios de un régimen con miras a propiciar la reconciliación y la transición a la democracia y a la respectiva sociedad. Estos son conceptos que tienen que ver con lo que hoy hemos tratado de explicar en torno a lo que significa paz. Paz es inmediato a justicia, al concepto de justicia. Y como estamos en Navidad y nos observan los pequeños, a quienes debemos darle el mejor ejemplo de ciudadanía, debemos decir que la celebración de la paz es precisamente el camino a la justicia, o viceversa, la justicia es el camino a la paz. Es decir, son dos conceptos imbricados que perfectamente se dan la mano y que construyen, situaciones, ambientes que permiten al hombre construir. Es preciso llamar a los factores de la oposición y a los factores del chavismo para que el diálogo entre las partes sea constructivo, que neutralicemos los vectores de violencia, que existe una institucionalidad consolidada a la que debemos respeto, y el primer respeto es a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nuestras diferencias deben debatirse en los foros o aforos donde deben hacerse, y que las diferencias, las críticas o las autocríticas, que también pueden ser, sean, los grandes debates que el país dé para la construcción de la patria. El proceso histórico contemporáneo de Venezuela nos ha dado las señales, la experiencia suficiente para poder construir sobre la base de ese pasado reciente mejores sinos o mejores destinos para este país. No queremos que se repita más nunca un Caracazo de 1989. No queremos que se repita más nunca una guerra de guerrillas. No queremos que se repita más nunca el hecho de que la pobreza sea la estadística más relevante de un país. No queremos que la violencia sea una estadística o indicador relevante de un país. Sí queremos que la paz y que la justicia sean los indicadores, que el hecho de cumplir con los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, sean indicadores favorables como hasta ahora lo han sido. Y que los factores o vectores de violencia sean reducidos, neutralizados, al extremo de no poder tener la suficiente capacidad para convulsionar al país, para llevarlo hacia un derrotero negativo. Recientemente el doctor psiquiatra, médico psiquiatra Eric Rodríguez Mieres, hizo una exposición en la biblioteca sobre el tema del terrorismo económico y estableció algunos factores que permiten esclarecer la circunstancia que hemos vivido en los recientes tiempos en Venezuela. Pero también es bueno recordar el pasado, no para contemplarlo, para observarlo desde lejos, no, sino para que sobre la base de esa experiencia no se vuelvan a repetir circunstancias terribles como las que vivimos los venezolanos antes de 1998, o como las que vivimos en el 2002, con una situación extrema de violencia, o como las que vivimos en el 2014, con violencia desatada, irracional. Creo que somos un país de paz. Creo que las comunidades organizadas hoy día, esa red social que permite decir que el tejido de la sociedad se ha consolidado, permiten contener cualquier embate violento que nos lleve a circunstancias que no queremos que se repitan. Las experiencias de otros países, hermanos, nos han dado cuenta de, igual que como las que vivimos nosotros en los 60, 70 y 80, que es lo que corresponde a la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas, nos dan la suficiente información, conocimiento, y nosotros tenemos el deber de transferirle esos conocimientos a jóvenes como Hanoi. Yo digo Hanoi porque Hanoi tiene 20 años apenas, 20-tantos años, como seguramente el hijo suyo tiene tanto como esa edad de esta niña, como también otros jóvenes que están estudiando hoy día y que se están preparando para ser profesionales dentro de algunos años y van a ser seguramente unos expertos. Y quién sabe si el que hoy nos está escuchando es el presidente de la República dentro de 20 años. Uno no lo sabe. Pero sí sabemos lo que ocurrió en Venezuela antes de 1998 y después de 1998. Y sabemos, por ejemplo, con informes ciertos de verdad sobre lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo. Y aquí tengo de nuevo el informe de la Comisión Nacional sobre desaparición forzada en Argentina. Y el informe se titula Nunca Más. Es lo que nos permite entonces encontrar valores y conocimiento e información sobre que nos permiten hacer un cuadro comparativo, distinguir qué es lo que es paz y qué es violencia, qué es lo que es vivir en una patria y ser o ser apátridas, ¿sí? No tener patria. Hoy, parafraseando lo que dijo el presidente Chávez en el 2012, hoy tenemos patria. Y hoy los retos son construir más patria, darle el derecho a la mayor cantidad de venezolanos para que puedan tener viviendas, para que puedan tener los niños educación, para que puedan tener los adultos también educación y el derecho a la alimentación. Es una lucha y cada quien en su trinchera debe colocar el grano de arena para esa gran muralla que es la defensa de la patria. Por otro lado, es bueno recordar que somos un país de convivencia, que podemos discutir con el contrario, que podemos tener diferencias, pero el debate y el diálogo permiten que esas dos ideas se confronten y que la verdad sea mediante la realidad verdadera y no la realidad virtual, no la realidad que nos dicen, sino la realidad verdadera, la que uno ve, observa y certifica como testimonio real, la que nos permita construir para nuestros hijos un futuro de felicidad, de justicia y sobre todo que nuestros niños crezcan en paz, crezcan en un espacio apropiado para los propósitos que soñó Simón Bolívar, la mayor suma de felicidad posible, que es lo que está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es eso lo que queremos construir. Yo no sé cuánto tiempo me queda, Hanoi, pero ciertamente me gustaría aprovechar estos momentos para de nuevo agradecer a ustedes que nos han escuchado durante este tiempo y seguramente nos van a seguir escuchando en los años que quedan por venir hasta que la Comisión cumpla con su tiempo y sus tareas en la entrega del informe final. Agradecerles la sintonía a ustedes y que pueden también comunicarse a través de comisionverdadvenezuela@gmail.com bien estando fuera del país o dentro del país. Es el correo comisionverdadvenezuela@gmail.com, todo pegado y en minúscula, comisionverdadvenezuela@gmail.com, y a través de los mensajes de texto del teléfono 0416-531-9217. El teléfono es celular 16, o sea, 0416-531-9217. Hoy hemos tenido este programa dedicado a la paz en los espacios que esta emisora nos ha permitido llevar a través del programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que repito, es una comisión de Estado dedicada a investigar las violaciones a derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. Agradecer también la labor de los comisionados, de todos. Si me pongo a nombrarlos a todos, no va a alcanzar el tiempo. Pero ciertamente el trabajo desinteresado, por decir, sin recibir sueldo y completamente voluntario, por la entrega a este país de la verdad sobre lo que ocurrió aquí entre 1958 y 1998. Una verdad que no queremos que se repita. A ellos, a los equipos de apoyo en todos los estados del país que han hecho posible también su grano de contribución para que las investigaciones sigan adelante. Y por supuesto a las instituciones públicas, a las instituciones del Estado que han dado todo su apoyo a esta razón, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo y a los ministerios que han estado vinculados por ley al tema de las investigaciones sobre estos hechos criminales. Hoy que estamos celebrando la Navidad, que estamos dando como un mensaje de aliento, de esperanza, un mensaje contento, alegre, porque estamos seguros de que este país, por el hecho de que pasen unas elecciones, no se va a acabar, el país continúa. Tanto para quienes no resulten vencedores o para aquellos que resulten vencedores, la felicidad en este momento. En todo caso, la paz es nuestra razón de ser. Y con la paz nos vamos a celebrar la Navidad y nos vamos a despedir. En los controles estuvo Mikey Hanoi León, en la conducción y producción de este programa que les habla Aldemaro Barrios Romero. Y nos vamos a despedir también con un clásico extraordinario de la musicalidad venezolana, en la bellísima voz de la recordada y siempre añorada Morela Muñoz, Esta Bella Noche. Chao. Esta bella noche es noche de alegría, porque ya ha nacido el Mesías, y los chiquitines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. La familia toda estará reunida con humildad, y el abrazo no faltará en todita la vecindad. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Los cohetes retumbarán, bellas luces florecerán, y el pesebre iluminará el recinto de nuestro hogar. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para sancionar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado social y democrático de derecho y de justicia.